fue tu labor y ella al fin decidió. Enamorada, y dime amor, ¿por qué? Y muere así, Dios quiera quieras como yo, que nunca, nunca le falte el amor, y que en tu lugar ella se sienta reina. No importa que yo llore horas enteras, Dios quiera que caminen de la mano. Extraña, y no respondo.